Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día miércoles 17 de junio de 2020, los días miércoles. Nos acompañe para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza en estos tiempos de pandemia recibir este llamado, porque justamente queremos conocer sobre ese tema también importante y queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está usted, Lautaro? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio, y muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estoy muy a disposición de nuestra conversación. Lautaro, a 3 meses de iniciado el estado de excepción constitucional, repuesto nuevamente, 100 días desde el primer contagio de coronavirus, salida de la titular del Ministerio de la Mujer, salida del titular del Ministerio de Salud, Jaime Mañalich, vergüenza también por el instrumento o instructivo para repartir las cajas con mercadería, personas fallecidas por COVID-19 que no fueron contabilizadas, y un suma y sigue. Son muchas, pareciera ser, las imprecisiones que ha tenido el gobierno en su política pública. ¿O tiene que ver esto con los ataques de la oposición, como plantean las autoridades de gobierno? ¿Qué es lo que hay tras esta cuestionamiento, Lautaro Carmona, tras esta noticia? A ver, yo diría que de un punto de vista global, el estrés, la tensión, la exigencia que una situación desconocida desde el punto de vista sanitario, con una potencialidad de extensión a todo el territorio nacional y a toda las habitantes de la sociedad en Chile y en el mundo entero, ya dije, en una tensión que desafía las capacidades del Estado, se muestra en toda su dimensión trágica y dramática desde el punto de vista de las expectativas humanitarias que cualquier persona debe tener sobre las autoridades del país. Se muestra la perversidad, la incapacidad, la inexistencia de una política de carácter social seria en un Estado con políticas y sistema neoliberal. Porque podrán, digamos, poner rostros distintos, tonos distintos, pero lo que no hay es una vocación de concebir que el Estado le corresponde la obligación de ir a atender el drama que vive su población ante un hecho que está fuera de control, de responsabilidad de los afectados, y que tiene esta intensidad de multiplicación tan violenta, tan fuerte, tan rápida. Entonces, lo primero que hay es, dentro del marco de un Estado con débiles políticas sociales, evidentemente que inmediatamente colapsa ante una exigencia obviamente por sobre la media de algún evento local. Pero si usted agrega eso, el que por opción propia el gobierno de turno, en este caso el gobierno de la derecha de Sebastián Piñera y todos sus ayudantes, por una opción propia, el tema social aparece casi un tema suntuario, o sea, un tema que a veces podría, quizás, tal vez, pero que no es política permanente. Es cosa de ver, digamos, cuál es el salario mínimo, por ejemplo. Esa es una política de Estado. El salario mínimo hoy día, si una persona quisiera vivir de él para hacer cuarentena, estaría colapsado y contagiado entero, porque no cubre ni siquiera el ingreso que hace falta tener para estar sobre la línea de flotación de la pobreza. Es cosa de ver cuáles son las tasas de interés a los créditos de consumo. Es decir, usted va al supermercado a comprar los alimentos necesarios para vivir una cuarentena y queda de inmediato con deudas a futuro y que tienen tasas de interés y multas, si es que no las paga, que superan cualquier posibilidad de estar sin trabajo. Es cosa de ver el tema de la cantidad de trabajadores informales que son contabilizados. Lo quiero decir, estos son trabajadores informales contabilizados formalmente en las estadísticas del INE para cuando se cuentan cuántos desocupados hay en Chile. Bueno, estos trabajadores informales quedan fuera de toda cobertura cuando se aplica una política social focalizada a tales o cuales que reciben tales o cuales ingresos. Imagínense usted en qué situación están los miles de trabajadores vendedores ambulantes, los miles y miles de trabajadores que se ubican informalmente en la escuela de las ferias, por nombrar un par de actividades que es a nivel popular muy masiva. Bueno, si a eso de concebir, digamos, desde el Estado una y desde el gobierno, en el caso del sistema neoliberal que ya decía, y de la política de derecha del gobierno de Piñera, el tema social casi como un debate de por ver, porque cada uno tiene que arrechugar con lo que tiene, entre comillas, dicho en palabras populares. Es evidente que en esas políticas está el origen de la imposibilidad de hacer una cuarentena, o sea, una inmovilidad social, que es el único medicamento de prevención. Porque si uno preguntara si el COVID tiene medicamento, hasta ahora hay un medicamento que es prevenir no enfermarse. Y para prevenir no enfermarse hay que no compartir con mucha gente para evitar contagios indeseados. O sea, no es un medicamento caro en la farmacia. Es un medicamento que significa poder quedarse en la casa, compartiendo entre pura gente que no está contagiada, que es su familia, usar, digamos, las veces que haya que salir a la calle la mascarilla, tomar las prevenciones de lavarse las manos. Es decir, era un instructivo que en cualquier país civilizado se podría haber cumplido siempre y cuando ese país civilizado tuviera las condiciones básicas, por ejemplo, para que todo el mundo accediera al agua y al jabón, cuestión que no ocurre en muchos campamentos donde había miles de familias chilenas aún. Entonces, lo que está ocurriendo es que si esa es la política de Estado, o sea, esta, la prevención, que es el único medicamento ya dicho, requería de un Estado muy activo, lo han dicho muchos especialistas, porque había que tratar la enfermedad fuera del sistema de salud, antes de llegar al hospital o al consultorio. Bueno, este Estado no dio el ancho, porque no tomó las medidas, incluyendo el que ya dije, si la inmovilidad social era la vacuna más eficaz, esa inmovilidad la tiene que resolver el Estado que rige, porque de lo contrario usted no puede discernir que por cuidar a la familia yo no voy a la pega, pero igual me tienen que pagar. No, el patrón, como hizo y como interpretó la Dirección del Trabajo, empezó a desafectar trabajadores que, sin voluntad propia, sino solo por voluntad de una de las partes, no pudo acudir por la infección, porque estaba prohibido ir a infectar a otros. Imagínense el nivel de concepto que tiene el Estado. O sea, la persona en cuestión enferma tiene sensibilidad solidaria con sus colegas y entonces decide no trabajar porque va a contagiar a otros, porque eso es lo que se promueve en los aparatos de publicidad, pero sin embargo formalmente el Estado lo castiga por no ir a trabajar y lo hace perder el trabajo. Si a eso usted le agrega la falta de vocación de dedicarse a lo público. Lo público no siempre tiene que asumir todas las dimensiones que tiene, con gente de distinto tipo. Bueno, un ministro de salud como Mañalich, provocador, arrogante, sarcástico, una cosa que no tenía ni una consideración por incorporar algo distinto, porque él tenía una burbuja en su cerebro acerca de qué era la sociedad chilena, donde no existía niveles de pobreza o de pobreza de hacinamiento, de tal forma que de repente lo descubre y se le cae como un castillo de naipe el concepto que él tenía. O sea, eso dicho por la autoridad pública, eso es muy grave, muy serio, porque significa que la gente queda desamparada, la gente que es miles, son porcentaje muy grande de personas que viven en esa condición. Dice, yo no tengo autoridad que me interprete, porque este caballero no tiene idea que esto existe. Entonces aquí hay la profecía autocumplida, que efectivamente estas autoridades no solo no iban a dar el ancho, sino que, termino con esto, se trataba de un tema ni más ni menos que de vida o muerte. Política... no solo ni siquiera de salud o estado sano. No, cuando tú ya entrabas a un estado de afección de salud, inmediatamente te ibas a ligar y a lidiar entre la vida o la muerte. Política... cuando ahí están las fallas, la autoridad, por su política oficial, implementada implacablemente, provocadoramente, sin escuchar de que había que hacer cuarentenas, como lo han denunciado muchos alcaldes, entre otros el propio Daniel Jadot, exigiendo a grito cuarentena, no hubo cuarentena. La autoridad es responsable de los fallecimientos que han habido en esas comunas, que podrían haberse previsto y haberse tenido un corte drástico, de mediar una sola medida: cuarentena y mecanismos para que la gente no saliera de sus casas, y por tanto garantías de que va a haber, digamos, la dotación de alimentos, de agua, de energía, etcétera, que hiciera eficaz la cuarentena. Todo responsabilidad de la irresponsabilidad del Estado, que pareciera que en este gobierno seguía por que sobreviviera el más fuerte. O sea, todas las tesis más reaccionarias desde el punto de vista de los seres humanos, aplicada, así como lo hace Trump, así como lo hace Bolsonaro, es también Piñera. O sea, ahí está el trío más monstruoso en cuanto a empujar a pérdida en vida humana. Y cuando esto empieza a ocurrir, cometen otro error entre comillas, otra falta gravísima de todo punto de vista, tanto como autoridad pública, pero también a una básica ética, a alguien que, de no hablar con la verdad, de esconder la estadística. Y entonces llegamos a que la inseguridad alcanza una multiplicación ya a niveles que desbordan, que es lo grave que está habiendo hoy día y que está llevando a que se está muy instalado el más que un rumor, la idea de que podría haber una hibernación, una falta de movilidad total, y que va a ser obligada, porque va a haber, digamos, aparato de fuerza en las calles para impedir que la gente salga, porque se descontroló, se les desbordó el tratamiento, que partió siendo tan presuntuoso de que teníamos la mejor medicina a nivel extraplanetario, de que aquí jamás iba a haber una crisis de camas, que jamás iba a haber una crisis de respiradores artificiales. O sea, todo era una cosa tremenda, que de verdad, si no fuera una realidad trágica, daría, digamos, para hacer una cantidad de caricaturas sin fin. Pero es una tragedia humana, de responsabilidad en primer lugar del Estado de Chile, Estado que opera a través del gobierno de la derecha que encabeza Piñera. Política social insuficiente, usted lo plantea, Lautaro Carmona. Bueno, de alguna forma nos señala, interpretándole, que el gobierno ha contribuido entonces para iniciar o acrecentar desconfianza en las instituciones. De alguna forma, esto permite deteriorar la democracia finalmente. Efectivamente, eso es. Eso es, si tú lo extiendes a otras autoridades, vamos a llegar exactamente a lo mismo. Las ministras de la mujer representan fielmente la mirada de la derecha en el gobierno. ¿Y cuál es esa mirada? Que el mundo existe solo con los visores, los conceptos que ellos tienen. Más allá no existe mundo. Entonces no conciben la plenitud de derechos que tiene la mujer en tanto ser humano, ni siquiera en tanto derecho cívico, no, derechos solo por ser un ser humano, que no hay nada que pueda explicar bajo ningún argumento, ni siquiera religioso, que tiene una falta de capacidad en todos los planos respecto a otro ser humano que puede ser el que tiene diferencia de género, el hombre. Es decir, aquí hay un concepto de qué es la sociedad chilena y dentro de ello de qué es la mujer y los derechos plenos que por obligación hay que garantizar si es Estado civilizado, que colapsa porque no da el ancho desde esa perspectiva. Entonces estamos llegando ya a un nivel de que el tema de la concepción de cómo es la sociedad es la que determina cuáles son las políticas públicas, y las políticas públicas son las que determinan quienes tienen posibilidades de acceder a plenitud a tales o cuales derechos para una existencia en posibilidad de sobrevivir. Lautaro, entonces, ¿qué impresión tiene usted de la firma de este marco de entendimiento por la protección de los ingresos a la familia, o como se le ha llamado, el ingreso familiar de emergencia 2.0? Tenemos una forma, bueno, de llegar a un consenso, a esta firma que se realiza prácticamente entre gallo y medianoche, 1-2 de la mañana del día domingo. Por otro lado, un monto que es bastante tardío, pero es importante igual para la gente. Este marco no contempla, lo que tenemos entendido, este impuesto a los superricos, el uso, por ejemplo, de la ganancia de las AFP que se invierten en el extranjero. Bueno, la gente, los vecinos, tienen necesidades urgentes. ¿Qué es lo primero que se debe hacer con estos recursos, pensando incluso en la vulneración de los ingresos de la familia, producto del COVID, pasando por generación de empleo? ¿Dónde deben estar esos acentos? Como segunda pregunta, y la primera, bueno, la impresión que tiene sobre esta firma entre el gobierno y parte de la oposición o ex-concertación. A ver, lo que hizo el gobierno, y lo ha hecho ya más de una vez, es intentar hacer que la contraparte del gobierno, que es la oposición, asuma responsabilidades solidarias con las decisiones que unilateralmente toma el gobierno. Y hay algunos que acuden en beneficio, primero, de una mirada con cierta proximidad a la mezquindad que el gobierno tiene, por tanto les parece no una mala política. Segundo, a visibilizarse, digamos, haciendo gestiones para luego adjudicarse resultados. Pero lo que no funciona, y la gente puede preguntarse, ¿hacía falta convencer a alguien en el marco de una mesa no transparente? Porque esos debates hasta alta hora de la noche son entre cuatro paredes de un ministerio, por tanto no tienen transparencia, de solo un sector, de solo sectores de la política, excluyendo al mundo social. Hacía falta eso para asumir que el ingreso, que según todos los organismos internacionales y también especializados nacionales, estoy hablando de las universidades, de centros de estudio, etcétera, indican como ingreso mínimos para estar por sobre la línea de la pobreza en una familia con cuatro personas y que equivalen a 460 mil pesos a lo menos. ¿Hacía falta eso para que el gobierno entendiera? O sea, la gente que está en el gobierno no lee los medios, no está informada, no está preparada. Mentira. Lo que hacía falta es que una oposición, desde la posición normal y legítima que tiene, que es su representación mayoritaria en el Parlamento, dijera: Poder Ejecutivo, si usted no manda un proyecto de ley que efectivamente resuelva que nadie, a propósito de una situación involuntaria, que va a estar desmovilizado, va a salir luego de la cuarentena en la línea bajo la pobreza a nivel país, porque eso sería inhumano, sería monstruoso. No hacía falta. Es decir, el gobierno podría haber tomado todas estas iniciativas, unas incluso a costa de puros decretos, y otras con proyectos de ley de mutuo propio en el debate parlamentario. Debate que es transparente, que están las partes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que a mí me cabe como pregunta, perdónenme, es entonces, ¿qué se negoció? Esa mesa de negociación, ¿qué le traía que no fuera lo obvio? Yo creo que ahí hay un punto, que habrá que ver qué es la ganancia de estas fuerzas políticas que en forma no transparente, porque no se dice lo que dice cada uno en esas reuniones, y en un marco que supera las obligaciones de estar con representación parlamentaria, qué concesiones le hicieron ellos al gobierno y qué les concedió el gobierno a ellos. Es una buena pregunta, perdónenme. Pero por otro lado, ¿cómo es posible tener cara para presentar un ingreso que para cuatro familias es de 400 mil pesos como el ingreso que resuelve que la cuarentena será eficaz? Los comprometieron, los contagiaron, los van a hacer responder también cuando las familias, por falta de ingreso, rompan esas cuarentenas y en forma de alto peligro, de alto riesgo en su salud y su vida, tengan que salir a buscar el alimento a las calles. Ahí hay una primera. Segunda letra chica es la cobertura. Esto no va a cubrir a todos los que lo necesiten, sino solo se va a concentrar en el 40%. Y entonces tiene una medida, como tú dijiste, tardía, una medida que no da el ancho en cuanto a la magnitud, pero tampoco en cuanto al universo que va a ser potencialmente beneficiado. O sea, estamos haciendo una medida que es como la cuarentena móvil, o sea, no resuelve el tema, y necesitamos que se resuelva el tema para que no sigan multiplicándose en esta tragedia humana que son la cantidad de fallecidos que llevamos. Y por otro lado, se debate y argumentos mediante de que la gente pueda sacar el 10% de la AFP de sus ahorros. ¿Pero qué gasta el Estado? ¿Cuál es el gasto nuevo del Estado en esta condición? De verdad que es una mezquindad absoluta. El Estado tiene reservas en fondo, que son, no sé, a lo menos 10 veces lo que es el presupuesto que anuncia. Un presupuesto de 12 mil millones de dólares que no cubre, no alcanza a ser el 5% del Producto Interno Bruto. En otros países se ha gastado el 10% para medidas eficaces, pero el 10% es alto para un año, no, aquí es el 5% o menos para dos años. En otros países el porcentaje más alto de ese gasto se hace en los primeros seis meses. No, aquí iremos viendo punto a punto, y en una de esas no lo gastamos todo y nos seguimos ahorrando. Es decir, es de nuevo pelear contra el fantasma del derecho social que la gente tiene de que el Estado responda. No quieren hacerse cargo de eso. Aquí, por tanto, el tema del impuesto del 2,5% al 1% más rico, que cubriría la mitad a lo menos del presupuesto total que anuncian para dos años, o sea, cubriría un presupuesto completo de un año, o sea, tendríamos el doble de recursos si es que le aplican y si es que esos multimillonarios Piñera mediante se animan a una medida humanitaria de alguna manera devolverle una partecita de los millones que se han ganado a costa del trabajo de otros. No, eso está inmaculado, intocado. La política, los municipios quedaron desfinanciados por dos o tres razones muy obvias. Primero, porque es donde primero acude la gente como ventanilla del Estado a buscar soluciones sociales para pasajes, para atender un cáncer, para comprar medicamentos, para arrendar una ambulancia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se multiplicó sin límite. Entonces colapsaron esos presupuestos. Pero además colapsaron los ingresos, porque por razones muy lógicas se estableció el no pago fáctico de las patentes, de las licencias. Era lógico. Lo que no es lógico es que ese no pago sea de cargo del municipio, como que el problema fuera entre un dueño de un almacén y el que pide fiado. No, aquí tenía que el Estado haber trasladado. Bueno, no lo ha hecho. Cuando los municipios plantean un préstamo a cuenta de que de alguna vez van a recuperar licencias y patentes, cuando haya mercado y cuando hayan vehículos y cuando la gente tenga pega, o sea, es muy lógico. No, tampoco está contemplado ese préstamo. Entonces han llegado a un acuerdo que quiere impactar, porque de una miserable política de extremo abuso, que era un ingreso per cápita de 65 mil pesos como ingreso familiar de emergencia, y implicaba 260 mil pesos mensuales, crecieron a 400 mil. Ese es un avance, no tengo ninguna duda, sé perfectamente lo que son los números. Mi pregunta es, ¿pero por qué ahí y no a 460 mil? ¿Saben por qué no? Entre otras cosas, porque eso puede hacer una política, puede ser costumbre, puede sentar jurisprudencia. Y entonces, si tú en pandemia llegas a la conclusión que no puede haber un ingreso que sea inferior a 460 mil pesos para una familia que está en la línea de flotación de la pobreza, ahí no está ahorrando, no está pensando en viaje, no está destinando recursos a otros, no, solamente a existir sin pobreza. Si lo sostienes con argumento, ¿cómo luego vas a seguir legislando con un ingreso mínimo legal de 300 y tantos mil pesos? Mm. Es decir, significa que te vas a casar solo. Entonces, en esa prevención no hay el 100% lo que hace falta para que la gente no tenga que salir a la calle, pero tampoco hay ese 100% para todos los que lo necesitan, sino solo para un sector. Creo que hizo bien Revolución Democrática en retirarse, pues iba a comprometer un capital incluso ético, valórico, de cuando uno se dedica a la defensa de los explotados, a la defensa de las trabajadoras y los trabajadores. Aquí está compartiendo con los que le quitan esa posibilidad a los trabajadores y trabajadoras, que son el gobierno de los empresarios. En pandemia ha sido mucho más de los empresarios que de los trabajadores. Entonces, y de las trabajadoras. Creo que ahí está temas que son muy débiles. Nosotros vamos a tener conductas coherentes y consistentes en cada espacio que tenemos, tanto en el movimiento social, sindical, pero también a nivel del Parlamento. Ahí está, digamos, el debate para reforma constitucional del 2,5% de impuesto a los super ricos, y bueno, esperamos que eso termine siendo el mecanismo que obligue a que el gobierno busque mayores ingresos. Aquí ni siquiera se ha hablado de que el Estado ciudadano se pueda endeudar. No, tiene que gastarse los ahorros los trabajadores de su fondo de cesantía, de sus fondos de AFP, en fin, de los que tenían en su casa, los 2 kilos de arroz que le quedaban, ya se han gastado todo. O sea, el trabajador está pagando la cuenta de una política de Estado. El trabajador no tenía ni una posibilidad de quitarle cuarentena a su población. No tenía ni una posibilidad. El Estado sí. Y la cuenta la pagan los de abajo. Eso es no solo una cosa repudiable, sino una política que muestra cuál es la dimensión de un sistema tan macabro como el sistema neoliberal y de políticos que son tan discriminadores, tan excluyentes, tan abusivos, que justifican la brecha de la desigualdad más vergonzosa que haya tenido la sociedad chilena para repartir su riqueza, donde el 1% de verdad es casi el dueño del país respecto del 80% de quienes viven del trabajo. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por mostrarnos lo que hay tras cada noticia en estos temas abordados durante esta jornada. Muchas gracias, que tenga un buen día. Muchas gracias a ti, Sergio, y un saludo muy grande a todas y todos los auditores, incluyendo a quienes permiten que la Radio Nuevo Mundo siga jugando un papel como medio de comunicación al servicio de toda la sociedad y sobre todo los que son marginados, los grandes medios. Muchas gracias, Lautaro. Cerramos este capítulo, día miércoles 17 de junio de 2020. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.